Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Lucía, artista callejera que trabaja regularmente en el semáforo de Huerta Grande. Y bueno, los artistas callejeros sufrieron en el día de ayer, el día miércoles 7 de marzo, un hostigamiento por parte de la policía, lo cual condujo a que lamentablemente uno de ellos fuera detenido. ¿Querés contarnos, Lucía, un poco qué fue la situación que vivieron ayer? Sí. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Lucía. Ayer estaba en el semáforo de Huerta Grande junto a otro compañero, Leandro. Uno en cada semáforo. Vino un policía, que no recuerdo el apellido, diciendo si nos podíamos retirar, que de todos modos él no podía hacer nada, que era un asunto entre nosotros, entre los artistas callejeros y el municipio. Bueno, para lo cual nosotros nos quedamos y se acercaron una mujer policía y otro hombre policía, además de este, pidiéndonos de vuelta que nos retiremos. Bueno, me empezó a decir que me iba a tener que llevar arrestada, que me iba a esposar y me iba a hacer pasar la noche en la comisaría. Yo a lo que respondía, ¿por qué? Si no estoy haciendo nada malo. Pero bueno, al darme esa amenaza ya me sentí un poco asustada. La verdad que estaba muy nerviosa, me empezó a temblar mucho el cuerpo, me saqué lo que es mi disfraz de una pollera negra, guardé mi pelota, la de cristal, guardo todo y me quedo sentada tranquilizándome esperando que me vengan a buscar. Para lo cual ellos se quedaron al lado mío y al instante vienen los inspectores y me empiezan a pedir los datos y a decirme que les dé mis cosas, como mi pelota y la pollera. Y yo decía, ¿por qué si estoy acá sentada? Le hice caso a la policía, digamos, y me dijeron que dejé de trabajar. Me quedé sentada ahí tranquilizándome porque en serio que no podía caminar, estaba muy nerviosa. Y la mujer policía me empezó a decir que yo no le hice caso, que me dijo que me vaya, no me fui. Entonces que les dé mis cosas. Yo insistía con que no se les quería dar porque era mi material de trabajo, que yo aparte del semáforo hago shows en plazas, hago para eventos, para cumpleaños, hago para otras cosas y necesitaba mi ropa y mis cosas. Y así fue como me agarró la muñeca del brazo derecho, me la torció y me sacó mis cosas de mi bolso. Tenía la pelota dentro del bolso y la pollera en la mano y me lo arrancó, me lo arrancaba de los brazos y mientras me torcía la muñeca, lo cual me generaba mucho dolor porque encima en esa muñeca derecha yo ya tengo una tendinitis crónica que no se me va. Al instante cruza, bueno, mi compañero Leandro, un compañero de capilla, cruza, para esto, paréntesis, cruza la policía a la plaza donde no están los juegos a retirar a dos chicos que la verdad no tenían nada que ver, no estaban trabajando, nada, estaban sentados, a retirarlos. Y bueno, mi amigo se sintió bastante ofendido cuando vio esa situación conmigo, me torcieron el brazo, entonces cruzó y le dijo a la mujer policía que quede sentado, pero con este tono, nada de agresión. Que quede sentado que usted acaba de hacer abuso del poder. Y se ve que la enervó, no sé qué sucedió en ella, que la empezaron a agarrar entre ella y otro policía más. Él se quiso resistir un poco porque otra vez no había cometido ningún delito, ni había hecho nada malo, solo dijo eso, que queda sentado, que usted acaba de hacer abuso de la autoridad. Y lo tiraron al piso, lo golpearon, le enterraron la cabeza así contra la tierra, lo esposaron y se lo llevaron. Y bueno, ¿y actualmente cuál es la situación del...? La situación es que ahora él está detenido en la comisaría de La Falda. En la comisaría de La Falda no me quieren dar muchos datos, dicen que los datos los tengo que obtener acá en la comisaría de Huerta Grande, que lo que sí saben es que tiene que quedar detenido por 3 días, no sé la causa, o sea, qué causa fue la que le abrieron para dejarlo detenido 3 días. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo. Ahora.